se ha presentado la cuarta edición revisada de El crimen de la Cantuta, un libro ya célebre en la historia de los derechos humanos y de la lucha por su vigencia en el Perú. El autor es, desde luego, Efraín Rúa. El día que se presentó El crimen de la Cantuta, así dice en la solapa del libro, pero me parece la mejor de las presentaciones, en el verano de 1996, un grupo de agentes del CIN irrumpió en el local de la Asociación Nacional de Centros con cámaras filmadoras y amenazando a los presentes. Desde entonces, Efraín Rúa fue objeto de atención por parte de los agentes del Fujimorato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora estamos en democracia, dígase lo que se diga, y Efraín Rúa ha lanzado su cuarta edición. ¿Tiene algo incorporado, algo nuevo esta edición, Efraín? ¿Esta cuarta edición? Bueno, la última parte se refiere al periodo de detención de Fujimori en Chile y, digamos, las primeras declaraciones de algunos agentes de inteligencia que deciden colaborar con la justicia peruana y prestan declaraciones donde señalan con claridad la existencia del Grupo Colina y las acciones que ellos desarrollaron, ¿no? Efraín, tú que has investigado tanto este asunto, ¿tienes alguna duda en relación a que Fujimori sabía del Grupo Colina, daba órdenes que llegaban al Grupo Colina y consentía al Grupo Colina? ¿Tienes alguna duda? No, ninguna, porque en 1991 se dieron una serie de decretos legislativos y una de ellas precisamente reorganizaba el Servicio de Inteligencia Nacional y lo ponía bajo la dirección de la Presidencia de la República. Y recuerda que en esa época precisamente se desatan una serie de hechos de violencia por parte de grupos de policía pública en tu programa de televisión que te cuesta el cierre, que era el de las ejecuciones autorizadas por el Ministerio de Defensa. Entonces, esos eran hechos que a partir de los meses de enero, febrero y marzo de 1991 se comienzan a producir y no hay de parte del Estado ninguna reacción. Tú has leído la sentencia chilena, me imagino, en algunos aspectos, sobre todo en el asunto de derechos humanos. Así es, sí. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ratifican la serie de evidencias que existen contra Fujimori. Fujimori siempre ha querido aparecer como un inocente, y no era precisamente eso. Justamente hoy el diario La República y el diario La Primera reproducen un artículo que yo he publicado en la página web Terco Opinión, donde señalo que el año 1987 Fujimori pudo haberse topado con el profesor Hugo Muñoz, uno de los desaparecidos en la Cantuta, precisamente en el local donde hoy está recluido, en Barbadillo. ¿Por qué? Porque días antes se había producido una intervención masiva en las universidades del país como que consecuencia de una serie de atentados senderistas que le habían costado la vida a un dirigente aprista, César López Silva, si es que no me falla la memoria. Entonces Fujimori va como presidente de la Asamblea de Rectores y reclama la liberación de los detenidos. Y entre los detenidos está el profesor Hugo Muñoz, a los que el ministro de entonces, Abel Salinas, señala como relacionado directamente con la subversión. ¿Y quién era Hugo Muñoz? Hugo Muñoz era uno de los hombres, bueno, era uno de los alumnos de Guzmán en la Cantuta, y era una persona que había participado en la gesta de Huanta, en el levantamiento de Huanta del año 1969, cuando la población se levanta contra un decreto del gobierno velasquista que... Sí, recuerdo el episodio. Sí. Épico. Que señalaba que los estudiantes repitentes o que repetían un curso tenían que pagar una determinada cantidad. Fue una auténtica sublevación popular, ¿no? Y Hugo Muñoz estuvo ahí, parece que fue uno de los activistas principales de ese movimiento. Correcto. Y por supuesto él se jactaba de eso, y todo eso lo conocía la gente de la Cantuta, y todo eso lo conocían los servicios de inteligencia. O sea que Fujimori sabía muy bien ya, digamos, en esos años, quién era Hugo Muñoz, y sabe también de Muñoz cuando, en 1991, él va a las universidades, él va a la Cantuta y lo reciben con una pedrea fenomenal. Él no puede ingresar a la Cantuta porque los estudiantes, entre los que están muchos de los desaparecidos y entre los que está el profesor Hugo Muñoz, lo rechazan. De tal manera que están inclusive los móviles de una diminuta venganza personal. Podría ser, pero yo creo que, digamos... Digamos, sumados por supuesto, a los móviles de la doctrina de guerra sucia, claro, que era la que presidía. Incluso yo recuerdo un almuerzo que él da el día después, da un almuerzo a los periodistas que en esos días... ¿El día después de qué? Días después de esa pedrea. Correcto. Él organiza un almuerzo en Palacio y le dice a un grupo de periodistas, entre los que yo estaba, le dice, todos los que han actuado en ese momento están identificados. Incluso... O sea, todos los que me han apedreado están fichados. Están identificados. Y también en esa intervención, porque luego de que lo apedrean, en la noche entra el ejército. O sea, se produce ya la intervención de las universidades. Entra el ejército se queda en la cantuta varios años, pero en esa intervención se encuentra un video. Y en ese video hay una filmación de un acto senderista y aparecen varios estudiantes. Y entre los estudiantes que aparece filmado aparece Juan Mariños, que es una de las personas que va a desaparecer al año siguiente. Correcto. Entonces, podríamos decir que en algunos casos fueron asesinados militantes senderistas. Y yo no podría decir, digamos, con categoría... ¿Simpatizantes senderistas? Sí, tal vez ese sería el término. Tal vez sería el término más preciso. Algunos de los desaparecidos podrían ser catalogados como simpatizantes senderistas, porque claro, la historia de Muñoz se remonta al año 69, cuando todavía actuaban, si tú quieres, digamos, de manera legal en las universidades, ¿no? Ahora, los crímenes... ¿Ya no más? ¿Tengo que cortar? Ya nomás tengo que guardar, maldita sea. Discúlpame por la interjección. Disculpen el radio escuchas. Sí, es que la conversación se estaba poniendo interesante. Efraín, ¿podríamos terminar de hablar el lunes? Bueno, sí, tú lo decías. Correcto. Hasta el lunes. Muchas gracias.